Contame, ¿y con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Con mi segunda mamá. Ajá, ¿por qué segunda Claudia. Mamá? ¿A quién porque... ¿A quién le decís segunda mamá? O sea, ¿qué, cómo es tu relación? ¿Por qué segunda mamá? ¿Es una tía, amiga, porque abuela? No, es como una mamá, pero no es mi mamá. Está bien, ahí está. Buenísimo. Es está una con, larga historia. ¿Está con vos ahí? Sí, sí. Buenísimo, le mandamos saludos. ¿Me dijiste el nombre? Claudia. Para Claudia, segunda mamá. Bueno, y te está acompañando en este que ya es tu tercer día casi, ¿no? Martes, miércoles, jueves, tercer día. Claro, tercer día. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo ha respondido la gente? Y por ahora bien. Qué bueno, bueno, buenísimo. Sí, bueno, buenísimo. Te mandamos un saludo enorme, gracias por atendernos y a disfrutar de estas superfacturas de Super CLC, ¿eh? No, de nada, y gracias a ustedes también. Saludo enorme, hasta luego. Buen día. Chau, chau. Ahí estábamos con Juan Pablo en esta mañana en vivo de la 106 desde JP, allí en Rivadavia 2967. Super facturas de Super CLC presentes en este móvil dulce de la radio. Dale. Móvil dulce de la 106. Esta es la 106. Siempre una canción. Es tarde, es tarde. Estamos escuchando a Elton John con esto que se llama Sacrifice, uno de los temas que quedó, ¿no?, de la historia de Elton John en el imaginario popular. Las 10 y 12, mañana espectacular, esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 17 grados y luego alguna nube en aproximación. Dentro de las efemérides de hoy hay algo que tiene que ver con los amantes del champagne, del champagne. Ahí está. Si está escuchando Daniela, me gustaría que me mande un audio con la pronunciación de la palabra champagne. Champagne. Yo no soy bueno en, para nada, en francés. La palabra champagne y Dom Perignon. Dom Perignon. Bueno, la cuestión es que, además de que hoy es el día del panadero, y les mandamos un saludo enorme a todos los panaderos, yo en especial le quiero mandar un saludo a los maestros panaderos que hacen todos los días las super facturas de Super CLC y las exquisiteces que degustamos todos los días allí en Super CLC, en la sección panadería, que son espectaculares, y las chicas que atienden la panadería son fantásticas. Más allá que desde 1963 se recuerda el Día del Panadero, hoy, un día como hoy, pero en 1874, Dom Perignon inventa el champagne. Exactamente. Así que finalmente terminó siendo una marca de champagne producida por Moët y Chandon, que recibió el nombre de Dom Perignon en honor precisamente a Pierre Perignon, que un monje benedictino, quien supuestamente fue el descubridor de la forma de la creación de estos vinos espumosos. Así que ahí está, recordamos hoy también, ¿no?, el champagne. Qué lindo para brindar con un toquecito de champagne. Y casualmente hoy, fíjate, yo no sé si todo tiene que ver con todo. Viste que ayer cortaron el cable que une la Argentina con el resto del mundo, con el internet. Bien. Hoy, casualmente, hoy 3 de agosto, se recuerda que en el año 1900, exactamente el año 1900, hace unos 117 años, el presidente Sarmiento inauguraba precisamente un 3 de agosto de 1900 el cable transoceánico que conecta a la Argentina con Europa. ¿Esto no tendrá que ver lo que pasó ayer con esta efeméride de hoy? Precisamente se cumplen 117 años hoy de que el presidente en ese momento, que estaba Sarmiento, inaugurara el cable transoceánico que conectaba a la Argentina con Europa. Cable de cobre en aquella época, ¿no? Así que, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No tendrá algo que ver? Los muchachos se adelantaron a las efemérides, capaz que era hoy el corte de cable. Bien, y un día como hoy, un 3 de agosto, pero de 1905 nacía Arturo Illia, que fue presidente argentino entre el 63 y el 66. No voy a entrar en detalles de Arturo Illia. Precisamente hoy, un día como hoy, un 3 de agosto, se recuerda el nacimiento de Arturo Illia, presidente argentino, que bueno, no lo dejan, no está mucho, 63 al 66. En breve se viene el horóscopo chino Hot. Exactamente. Ya tenemos pedido. Tengo cabra y tigre pedido. El horóscopo chino Hot. Las predicciones de amor y otras cositas.

A ver, ¿qué le depara a nuestros amigos del horóscopo chino? Este es el horóscopo chino hot para la primera quincena de agosto. Así que veremos. Predicciones de Ludovica Skirru. Vamos con los pedidos. Para el tigre. ¿Cómo va a estar agosto hot para el tigre? La ferocidad del tigre está en jaque este año y muestra zonas vulnerables con candidez, espontaneidad, desparpajo y humildad. ¡Pah! Para la cabra hay buenas noticias, ¿eh? Después de años de esfuerzo, brincos, saltitos y sustos, llega el progreso a la vida. La cabra sentirá que tiene alas en su piel, pues con viento a favor conseguirá recuperar los 7 cuerpos que se le evaporaron en la galaxia. Vamos a ver al mono cómo le va. El mono va a recuperar la perseverancia para plasmar sus planes. Retornarán las propuestas para ser líder, acompañar los procesos planetarios y sistémicos de la pareja. Para el gallo, que también estaba pedido, es cierto que los gallos saben que a veces irritan, molestan, cancarean antes de poner un huevo y marcan un compás que enerva a quien vive en estado de no acción. Se llama Wu-Wei, como el Huawei, pero Wu-Wei. Sin acción, no acción. Los estados alterados que producen los gallos en quienes comparten el gallinero, corral, área efectiva. En ambos sexos, la búsqueda de la perfección del gallo en lo que hacen los mantiene con insomnio, madrugando antes que el zoológico para asearse, vestirse, perfumarse y estar impecables. Bueno, a ver, ¿qué más? Cerramos con rata, que nos acaban de pedir recién por acá, la rata. La rata es un signo que no se pierde ninguna experiencia. Degusta con sus sentidos cada situación y oportunidad que le da la vida. Tiene el don de degustar. Seduce, captura el néctar de quien se acerque y lo liba. A quien se le acerca, la rata lo liba. Es de libar. Tremenda la rata, ¿eh? Bueno, es para tener en cuenta esto de que le gusta libar a la rata. ¡Qué bárbaro! Bueno, tenerlo en cuenta, ¿eh? Una rata libera. El tema es que el 28 de enero empezó el calendario del nuevo horóscopo chino y durante el 2017 hay posibilidades de evolución en el Tao, en el camino. Si somos conscientes del karma, o sea, la acción incompleta de lo que hacemos, decimos y pensamos, el libre albedrío nos distingue de otros reinos, aunque nos guíen desde lo invisible. Las predicciones que te acabo de contar son del 1 al 14 de agosto. Están relacionadas con el amor, los placeres, los deseos, las relaciones románticas, según cada signo del horóscopo chino. El resto lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. Cambiamos. Te voy a hacer la pregunta, ¿eh? Ya se viene el top de las 10 y media de la mañana. Cuando suene el top de las 10 y media de la mañana, voy a hacer una pregunta para participar del sorteo de esta mañana. De uno de los sorteos. Después para el otro hay otra pregunta. Para el sorteo de ahora, de Tu Chef Que No Es Master, que es una pizza espectacular. Gentileza de Tu Chef Que No Es Master. Y saludamos a Leo, por supuesto, que está allí en Rivadavia 2772 con cosas muy ricas. Ahí está el top. Un minuto tenés para contestar. ¿Qué significa paso en las elecciones? Contando, el que contesta participa del sorteo. Dale, un minuto hasta las 10:31. Vamos. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184.

llamando. Cuando te veo siento tu energía. Sé que tienes contigo fantasía. No dejes que siga pasando el día. Que yo también quiero hacerme la mía. La chica de humo de Manuel. Bueno, a ver, ¿quién contestó bien? Ya lo tenemos que resolver a esto, porque van a sorteo quiénes. Nos escribió correspondientemente como corresponde. Correspondientemente como corresponde, ¿quién escribió? Jackie de Saladillo. Muy bien. Dentro del tiempo correspondiente. ¿Qué más? Nan de Saladillo también contestó correctamente. ¿Quién más? Isabel contestó correctamente. Muy bien. Sandro de Polva City contestó bien. Nati de 25 que dice no sé qué significa las PASO. Y también contestó bien Dam. No, pero ya fuera, totalmente fuera de tiempo. Pasaron 7 minutos también. No, ahí está. Las que contestaron correctamente son las chicas y Sandro de Polva City. Así que Sandro, Isabel, Nan y Jackie van a sorteo, ¿eh? Así que precisamente ahora vamos a ver qué significa PASO. ¿Qué son las PASO? Son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este mecanismo electoral que permite elegir entre una serie de postulantes quiénes van a ser los candidatos, partidos políticos o frentes electorales que van a competir en las elecciones de octubre. Muy probablemente sea la última vez que tengamos las PASO, ojalá sea la última vez, porque es un gastadero de guita, cuestan 3.000 millones de mangos y no sirven para nada, solamente para el poder de turno, ¿no? De este modo tendremos la oportunidad, con las PASO, de apoyar al posible candidato final de cada uno de los agrupamientos que se presentan, ¿eh? Van a ser el 13 de agosto y no se define precisamente quién va a ocupar las bancas, sino quiénes van a competir. Son internas, que la mayoría de los partidos tratan de evitarlas y de no tener internas. De hecho, casi ninguno tiene internas, casi ninguno. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Participan del regalo de hoy, ¿eh? Muy bien, muchísimas, pero muchísimas gracias. Dentro de el minuto. También contestaron en WhatsApp, que se podía contestar en WhatsApp, pero no es la respuesta correcta. Que queda una lista de cada partido y las que quedan afuera según a la que gana, o algo así, dice Tere. Bueno, no, era qué significaba PASO. PASO significa eso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahí sí que ahí está. De todos modos, vamos a sortear, como lo hacemos habitualmente, el regalo de Unimat, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto, ¿eh? Tenés muchos elementos para la seguridad de tu auto, tu casa, tu oficina. Recordá que todos los comercios tienen que tener un matafuegos obligatorio, pero además estaría tener un matafuegos piola, estaría tener un matafuegos ahí al lado del mostrador, un matafuegos chiquitito, uno de mano, rápido, este, cualquier cosa puede pasar. Así que teniendo un matafuegos de mano chiquitito, uno chiquito de esos como el del auto, rapidísimo vas a estar atacando el fuego. Así que te sugiero que llames a Unimat al 450-592, ellos te van a asesorar. Tenemos que irnos a una pausa. Le mando saludos a los chicos de Oxilobo que están auspiciando el campeonato de fútbol local, ¿eh? Así que bien, la gente de Oxilobo. Y el domingo se viene el domingo de locos, porque Alima Shoes va a hacer una liquidación por fin de temporada. Con pares únicos, ¿desde cuánto? ¿Cuánta plata? Con un billete de 100 te podés ir de Alima Shoes con un par único. Tremendo. 100 pesos. Esto va a ser el domingo a partir de las 12, así que anotátelo por ahí, después come más tarde el domingo. Andate a las 12 a Lima Shoes, llegás primero y vas a tener a disposición todos los pares, porque después se van terminando y se vienen complicando. Andate a las 12, están en Rivadavia 2758, es el domingo de locos de Lima Shoes, ¿eh? Hablando de los grandes. Y para los chicos, está el 2x1 en Zapatería Es Mío hasta el Día del Niño, que está en Moreno 2826. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la radio, ¿eh? Gracias a todos los mensajitos que están participando. Quiero un IMAT, dice Osvaldo de Saladillo. También vamos a habilitar el WhatsApp por única vez, ¿eh? Por esta vez está el WhatsApp habilitado para participar del sorteo de un IMAT. WhatsApp habilitado para participar del sorteo de un IMAT. Tenés que mandar quiero un IMAT, tu nombre y ciudad, ¿eh? Al WhatsApp. La temperatura 11 grados, hay viento del noroeste a 6 kilómetros por hora. En esta mañana en vivo de la 106 estamos compartiendo con vos, acordate, nombre y ciudad.

Estamos escuchando a Drake aquí en el 106, con eso se llama Signs. Está participando en el sorteo Miriam de Saladillo, que nos escribió a nuestro WhatsApp. Ahí está. Tengo la línea cortada, no puedo mandar SMS para participar, pero bueno, ahí tenés el WhatsApp para participar. También está participando, creo que se escribe así, dice Flor de 25, excelente la programación. Por supuesto, ahí están participando ambas. Y también por SMS, obviamente. Nos vamos a repasar algunas cositas porque no estamos tan lejos de la primavera, ¿vio? No estamos tan lejos de la primavera. Falta cada vez menos. Agosto es el mes por ahí que algunas personas empiezan con las dietas. ¿Y cómo es el tema de las calorías? El tema de las calorías. Bueno, ranking de calorías de las facturas. Facturas con más y menos calorías. A ver, por ejemplo, metemos también en el análisis una tostada de pan lactal blanco untada con abundante manteca y mermelada. Está tremendo esto, ¿eh? Es peor que comerse una factura. Una manteca de pan lactal blanco con mermelada y manteca tiene más grasas y calorías que un churro relleno con dulce de leche. ¡Epa! Pero si la cambiamos por una tostada de pan integral con poquito queso untable, en vez de manteca, poquito de queso untable y mermelada light, las calorías se van cayendo a 94. Este es un informe que ha distribuido precisamente gente que está en el tema, ¿no? Es un centro que se dedica a estas cuestiones. Ranking de calorías. A ver, ¿cuánto hace que no me como una bola de fraile? Dios mío. Bola de fraile, pero rellena, 237 calorías. Tostada de pan blanco con manteca y mermelada, la que te decía recién, casi lo mismo que una bola de fraile, 204 calorías. Bola de fraile sin relleno, 185 calorías. Una factura de hojaldre rellena con dulce de leche, 184 calorías. Factura con membrillo, 179. Churrito relleno, ese que te comes en la playa con el mate, 166 calorías. Chiquito, el que te cabe en la palma, no un churrón. Media luna de manteca, nada. 138 calorías, tranquilamente, entramos. Media luna de grasa, 125 calorías. Fíjate vos, la media luna de manteca, 138, la de grasa, 125. El churro, sin relleno, 119 calorías. Y una tostada integral, que esto es lo más sano, ¿no? La tostada integral con queso untable y mermelada light, 94 calorías. La verdad, dentro de los desayunos, me quedo con la tostadita integral con queso untable y mermelada light. Y también con una media lunita de manteca. Imperdible. Nada, sí. Un desayuno sin una media luna de manteca como las de Super CLC no es un desayuno. Es una tortura china. Es una tortura china. Nos vamos a la pausa. Gracias por todos los WhatsApp que van llegando al 2345-6514-79.